Corresponsales del Pueblo informa. La Fundación del Centro Ecológico del Táchira, Fundaceta, adelanta diversos planes de reforestación en todos los municipios de Tierras Altas en el marco del quinto objetivo histórico del Plan de la Patria. Así lo dio a conocer el presidente de la Fundación, William Liscano. Martes 26 de abril, 18 a.m. Estamos trabajando en ese aumento en el potencial ecológico de nuestro estado Táchira, realizando trabajos enmarcados en lo que es el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, enmarcado en el 11º motor en la parte forestal, donde estamos llevando a cabo la siembra de material vegetal producido por la Fundación, donde en lo que va de gestión de más de 3 años aproximadamente, pues hemos hecho la producción de más de 21.000 árboles forestales, de los cuales pues hemos hecho siembras, otros hemos hecho donaciones a las partes institucionales, educativas. Igualmente, Liscano también destacó que también se vienen realizando charlas y visitas guiadas con jornadas de reforestación a más de 54 nacientes con especies forestales. Martes 26 de abril, 18 a.m. Ya que adicional a ello, pues hemos también sembrado y hemos producido la parte de frutales o las plantas ornamentales. Hemos llevado lo que son las charlas, talleres en la parte institucional, llámese desde preescolar, desde nuestros niños, hasta las partes universitarias, visitas guiadas a la Fundación, llevando esas jornadas de reforestación a más de 54 nacientes de nuestro estado Táchira, potenciando con especies forestales como tampaco, amarillón, sauce, caimito, todo ese tipo de plantas forestales. Por último, la Fundación Centro Ecológica del Táchira continúa realizando trabajos de ornato y reforestación para fortalecer los 29 municipios de la región andina. Reportó para Corresponsales del Pueblo, Eduardo Rincón.